veces que te dije te quiero. Mi cora me decía que tú ya no eras sincero, pero me quise arriesgar y tomé las consecuencias. Decidiste cambiar y ahora extraño tu presencia. Sigo cantando la canción que tú me dedicaste y ahora me dicen todos que por otra me cambiaste. No lo pudiste arreglar y ahora estás arrepentido. Te prefiero extrañar que tropezar donde mismo. Pido junte los pedazos de mi pobre corazón. Me hice cabrona, no soy tu segunda opción. Oh, oh, qué cabrón. Llegar a alguien mejor. Segunda opción, oh, oh, qué cabrón.